Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Les bendiga, muy buenas tardes, mis amigos, mis hermanos, bienvenidos a Diálogo Pastoral. El programa que en América y el mundo todos anhelan escuchar. Dios les bendiga. Es una bendición poder estar con ustedes una vez más en el día de hoy, transmitiendo desde nuestros estudios aquí en Centro Evangélico Cristiano y desde aquí diseminando la palabra del Señor. El consejo a tiempo, la orientación a todo el planeta Tierra. Dios bendiga a toda la audiencia internacional que entra en nuestra sintonía, todos ustedes que nos escuchan en México, en Poza Rica, Veracruz, México. Estuvimos recibiendo llamadas telefónicas de Veracruz, México, gente que escucha Diálogo Pastoral. Que bueno, Dios me le bendiga muchísimo a cada uno de ustedes allá, a través de Radio Impacto, donde nos escuchan. Y también estamos transmitiendo, recuerde usted, a Centroamérica. Estamos llegando a El Salvador, estamos llegando a Honduras, Cholutecas, y también estamos en Puerto Cortés, en Honduras. Con ustedes también estamos en el Perú. Diversas emisoras peruanas transmiten a toda la región norte del Perú. Con ustedes también estamos en Santiago de Chile a través de FM Vida. Y por supuesto estamos llegando a Argentina ya por años. Quiero saludar al pastor Cucharenco de Argentina, de Radio Voz Amiga allá en Argentina. Y también a todos ustedes que nos escuchan a través de las otras radios. Radio Ebenecer, Radio Sol de Justicia, Radio Amiga, ya dije, Radio Luz. En Paraná, Entre Ríos, Las Pampas, San Luis y Santa Rosa. Y por supuesto Buenos Aires, con ustedes también estamos en Triunfo Radio, esto es en la República del Uruguay. Dios les bendiga también a todos los uruguayos que nos escuchan en el día de hoy. Por supuesto, nosotros seguimos aquí en la ciudad de Houston y estamos transmitiendo 1050 AM. Y también con ustedes la cadena Aleluya, 88.1 FM y también la 980 AM. Estamos llegando también en las emisoras de Centerville y Livingston y también en las Translator, transmitiendo en Galveston, allá en Angleton, y también transmitiendo en lo que es Freeport. Dios les bendiga a ustedes. Y no se puede quedar. KBOH, Voz de Restauración desde el sur de California, y también la Radio 1590 de Miami, Florida, que están en nuestra sintonía. Dios les bendiga a todos. Muy buenas tardes. Crisis, crisis y más crisis. Bueno, llega un momento, hermanos, donde ya ni quiere uno ni leer noticias ni escuchar noticias. Y se queda uno pensando, ¿hasta cuándo? Bueno, la palabra del Señor nos habla y nos dice que el mundo irá de mal en peor. Eso nos dice la palabra del Señor. Y también nos aconseja a nosotros permanecer firmes y echar hacia adelante. Así que es el consejo de parte del Señor en su palabra. Yo tengo en mi Biblia abierta y en el día de hoy vamos a dejar hacia un lado las noticias y los acontecimientos del mundo en relación con las profecías. Y vamos a ver algo que tenemos aquí con respecto a la palabra del Señor. Y en medio de toda esta confusión, de tantas cosas, es refrescante nosotros entrar y mirar lo que la palabra del Señor dice. En Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, conforme, dice, conforme a los que conforme a su propósito son llamados. A mí me llama la palabra propósito y llamamiento. Esta palabra es importante. En la palabra propósito se traduce del griego prothesin, y aquí cuando habla en el griego original, conforme a sus propósitos son llamados, dice prothesin kleptosis o kleptosis, donde de ahí de esta palabra llamamiento es de donde se deriva la palabra iglesia, ecclesia, que nos habla de alguien sacado, llamado a salir. Es lo que la palabra iglesia significa. Y aquí nos dice en el original, cuando habla de que ayuda a bien, se utiliza la palabra agazón, dice agazón zoí catat, a prothesin kleptosis, conforme a lo que al propósito. Yo quiero que usted note aquí la palabra propósito. Quiero enfocarme en esto, porque esto es importante para que usted pueda levantar su fe. Usted pueda levantarse. Yo sé que estamos viviendo días muy terribles. Estamos viviendo tiempos donde en verdad la gente se pregunta en qué terminará todas estas cosas del mundo. ¿Cuál será el final? Incluso creyentes que quizás recién convertidos, recién buscando al Señor, que no tienen el conocimiento profundo de la palabra de Dios, pueden mirarse en situaciones de en estos tiempos como si Dios no les respondiese, como si se sintieran abandonados. Usted jamás debe de sentirse abandonado. Una de las cosas que muchas veces yo he dicho y seguiré diciendo es que Dios es un padre que sabe cuidar de sus hijos. A Dios usted no puede acusarlo de abandono paterno. A Dios usted no puede acusarlo de que no paga child support. Usted es hijo de Dios, Dios le soporta. Muchas veces en su palabra Dios dice, pruébame en esto, habla como habla en Malaquías. Y otras veces el Señor habla y responde a aquellos que le aman. Yo quiero que usted note, hay una diferencia entre el que ama a Dios y el que no le ama. Y amar a Dios en este aspecto, queridos oyentes, no es el que alguien repita como si fuera un estribillo, Dios yo te amo, Jesús yo te amo. Que alguien sencillamente cante y diga, oh, cuánto amo a Cristo. El amor con respecto a Dios está ligado 100% a la obediencia. Es más, la palabra del Señor hablando Jesús dijo, si me ama, dijo Jesús, entonces guardará mi mandamiento, me va a obedecer. Y acuérdese que la obediencia se origina en el temor a Dios. La palabra temor viene del griego phobos, de ahí de donde se traduce en español o en psicología fobia. Significa terror, significa miedo. Phobos. Y cuando nosotros amamos al Señor y guardamos su palabra porque le tememos, obviamente no es que estamos aterrorizados de Dios, aunque el impío externamente se aterroriza por el castigo que en verdad te genera la desobediencia al Señor. Pero en el creyente, en el cristiano, el temor a Dios es una devoción, es un respeto, como cuando usted tiene en gran altura, por ejemplo, usted tenga a un padre bueno, a su papá que sea bueno, a su mamá que sea buena, y usted le tiene en una gran altura, usted tiene un respeto, cierta devoción con respecto a ellos, y el hispano es muy bueno para esto en el sentido de la familia, pues una devoción que profundamente genera veneración y respeto y cuidado para con Dios, es lo que se llama temor, y esto hace o nos impulsa que le obedezcamos. Y temor y amor y la obediencia son tres cosas que se ligan en este aspecto. Nosotros no sabemos dónde comienza uno y dónde termina otro. El que ama a Dios le teme, le respeta y también le obedece. Y estas tres cosas circulan en un mismo círculo, donde usted no sabe dónde comienza uno y dónde termina otro. Ahora, la promesa, obviamente, entonces, es para el que ama a Dios, y obviamente le obedece, como dijo Jesús, si me ama, me va a obedecer, y obviamente le respeta. Aquí nos dice que conforme al propósito de Dios, y ya le dije la palabra original, aquí nos habla propósito y llamamiento. Kleptosis es la palabra llamar, y la palabra propósito, prothesin, conforme a ese propósito, conforme a ese plan de Dios, al que le ama, le obedece, le sirve con devoción, todas las cosas, aquí dice, le van a ayudar a bien. Todas las cosas van en este aspecto a ayudarle y van a, de una manera directa, a revertir para bien. La palabra ayuda a bien u obra para bien, como dicen algunos, es la palabra sunergei, es la palabra original que fue dada en el griego. Y esta palabra, cuando nosotros la analizamos en una forma profunda, nos habla de una acción, nos habla de un obrar, de una acción que conlleva hacia una meta. Es lo que esto nos habla. Y aquí es claro, la palabra clave en este versículo es amar a Dios. Y ya le dije, amar y obedecer está ligado conforme a lo que Jesús dijo. En otras palabras, si usted dice yo amo a Dios y usted no lo obedece, usted no ama a nadie. Pero si usted obedece al Señor, vive en una devoción, lo que el Señor está diciendo es cálmate, tranquilízate, todas las cosas van a salir bien. Everything is gonna be right. Todo va a estar bien, todo va a estar en orden. Y en el versículo 29, yo quiero que usted note, porque muchas veces estos versículos, ¿cuántas veces he escuchado yo estos versículos? Gente que trata de explicarlo fuera de contexto. Y todo es parte del contexto. Yo quiero que usted note en el versículo 27 nos habla del escrutinio del Espíritu Santo en nuestra vida, de la intención del Espíritu Santo. En el versículo 27 de Romanos 8 se nos presenta al Espíritu Santo como el gran ministrador, efectivamente, de parte de Dios, de parte de la Deidad, el cual obra en Dios en una forma profunda, porque conoce lo más, como dice Pablo en el libro de Corintios, las profundidades de Dios, pero también obrando en las profundidades del ser humano. Y vemos nosotros que el Espíritu Santo de Dios es el que hace la conexión directa entre Dios en el cielo y el ser humano, usted y yo, el creyente en la tierra. Entonces, todas estas interpretaciones, no podemos nosotros tomar un versículo bíblico e interpretarlo en una forma huérfana, fuera de este contexto. Versículo 27, miramos al Espíritu Santo obrando en esta manera. Y más claro, miramos, si usted echa un poquito más atrás en el contexto, en el versículo 26, nos habla de el Espíritu Santo ayudándonos en nuestra oración, en nuestra intercesión. En otras palabras, el Espíritu Santo, que conoce lo profundo de Dios, pero que también obra en lo más profundo del ser humano, en una labor directa, activa, de ministración en cuanto a nuestro clamor a Dios, trayendo, como dicen otras palabras, en otras partes de la Biblia, de la palabra de Dios, trayendo el conocimiento, revelando las cosas más profundas de Dios. Acuérdese que Jesús dijo, hay muchas cosas que tengo que decirle, ustedes no la pueden soportar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Consolador, él enseñará todas estas cosas. Espíritu de verdad en el griego dice neumatos aletheia. Es la palabra original que nos habla, lo cual nos habla, dice, aletheia es verdad, neumatos, espíritu, lo cual nos habla de algo que tiene fundamento. El Espíritu es Dios, tiene fundamento, habla, ministra, y conoce lo más profundo de Dios y nos ministra directamente a nosotros, ayudándonos en nuestras oraciones. Miramos en el versículo 27 la acción directa de dicho Espíritu, el Espíritu Santo obrando, y nos habla y dice, conforme a la voluntad de Dios, dice en el versículo 27, intercede por los santos. Aquí la palabra santo, obviamente es agio, nos habla de la iglesia, el creyente, es un título que se le da al creyente. Y nos dice que él intercede en tu canes, es la palabra que se utiliza, la palabra intercesión, y lo hace en una forma directa. Y luego entramos en el versículo que le estoy diciendo, en el versículo 28 dice que al que ama a Dios, entonces si usted ama a Dios, y amar a Dios, ya dije, es servirle, adorarle, tener devoción. Para cuando usted ama a una persona, usted tiene devoción para esa persona, tiene cuidado por esa persona, tiene atención para esa persona y tiene atención para lo que esa persona dice, habla, comenta. Y en este caso es para Dios. Entonces dice, conforme al propósito con el cual han sido llamados, nos habla en esto. Y ya le dije la palabra propósito. Es algo, la palabra es prothesin, que se utiliza aquí, y es algo, la palabra pro del griego muchas veces nos habla de algo que se extiende hacia adelante. En otras palabras, con respecto a algo que está establecido futurísticamente, conforme ese propósito, Dios al que le ama ahora le va guiando. Esto debe de darle a usted seguridad plena. Y debe de darle a usted confianza en medio de este mundo y en medio de esta situación que nosotros estamos pasando. Ahora, más adelante, parte del mismo discurso es el versículo 29. Y en el versículo 29, últimamente es un versículo que muchos han hecho demasiado controversia, pero yo no veo ninguna controversia en este versículo si nosotros observamos ¿de qué se está hablando aquí? En el versículo 29 dice, porque a lo que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primero entre muchos hermanos. Aquí en el original nos habla, y hay dos palabras, note usted, que se derivan de la palabra prothesin, que es la palabra propósito que nosotros miramos en el versículo 28. En el versículo 29 Dice, a los que antes conoció, y aquí aparece la palabra egno, aquí es conocer. Es de donde viene la palabra conocimiento o la palabra ciencia. La palabra ciencia, que es española, es la traducción del griego gnosis, y aquí la palabra conocer es la palabra egnos, y aquí nos habla y nos dice proegno. Note usted la expresión pro que aparece frente a esta palabra. Yo dije que la palabra pro nos habla de una proyección, nos habla de algo que en el tiempo nuestro ocurrirá en el futuro, que en Dios no hay ese problema porque Dios no tiene ni presente, ni pasado, ni futuro, porque en Dios el tiempo no existe. Entonces, aquí por eso se nos revela y dice que el Señor a nosotros nos conoció previamente. Proegno nos habla de un conocimiento previo, que es lo que se ha traducido, y usted ha escuchado quizás algunos predicadores hablando de la presciencia de Dios, que es la mejor manera de nosotros interpretar esto. Egno viene de gnosis, que significa conocimiento, y conocimiento es lo mismo que ciencia, gnosis. Prognosis, yo le dije hace un tiempo atrás, esta palabra prognosis, nosotros los médicos la utilizamos muchísimo cuando proyectamos el conocimiento de lo que va a pasar con un paciente. Usted le dice al médico, ¿cuál es la prognosis que tiene? Y le dice, bueno, está malo, se puede morir. Usted pronostica. Y ahí viene la palabra pronóstico. Usted ha escuchado, dice, el pronóstico del tiempo. Previo. Gnóstico es una palabra griega. Cuando usted habla de pronóstico del tiempo, es una palabra griega que está usando proyección hacia el futuro. Gnóstico, conocimiento. Conocimiento hacia el futuro del tiempo o del weather. Pronóstico del tiempo. ¿Cuál es el pronóstico que tiene de tal cosa? Esa palabra la utilizamos bastante en español, pero es una palabra que su base es griega, que es la misma palabra que aparece aquí en el versículo 29 cuando nos habla y nos dice que el conocimiento previo. Porque Dios entonces conoce previamente todas las cosas, lo que está diciendo esta palabra. Porque Dios conoce previamente todo lo que está pasando, y esto tiene muchísimo que ver con lo que nosotros estamos viviendo en el día de hoy. ¿Sabe Dios o sabía Dios las catástrofes que pueden venir a la tierra? Las sabía, las sabe, y tanto las sabe y las sabía que la profetizó, profetizó. En otras palabras, la palabra profetizar viene de profetas, en la palabra original griega, y ahí aparece de nuevo la expresión pro, algo que se avienta, que se extiende hacia el futuro, y la palabra profeta significa es algo que es proyectado de esta manera o dicho de esta manera en una forma futurística. Y entonces Dios la profetizó. Y la profetizó, y nosotros tenemos la profecía. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis es una profecía, o muchas profecías, de las cosas futurísticas. En muchos libros de la Biblia hay cosas que están profetizadas y son dichas antes de que ocurran, sencillamente porque Dios tiene, Dios conoce previamente. Ahora, yo quiero que usted note la otra palabra, que es la palabra más controversial. Aparece la palabra proricén, es la palabra que traduce predestinar, la palabra proricén, y la palabra proricén es la misma palabra que está relacionada con la palabra propósito. Propósito es proecno, yo quiero que usted note, y luego la otra palabra, la palabra conocimiento previo o presciencia, proegno, y luego la palabra propósito, la palabra prodesin, y ahora viene la palabra predestinar, que la palabra prorisen, es las mismas raíces. Y aquí nos habla, prorisen nos habla de algo destinado previamente por el conocimiento. Porque Dios conoce todas las cosas que van a pasar y la conoce en su plan eterno, muchísimas de estas cosas, por el conocimiento previo de Dios, por su presciencia. Entonces ya Dios ha estipulado situaciones. Esto no implica bajo ninguna forma o bajo ninguna manera que la gente va a un o está en un destino fatalista. No, no es nada de eso. Dios, porque conoce las decisiones humanas, las decisiones del hombre, hizo desde la antigüedad planes específicos. Y dentro de esos planes, oiga bien, estamos usted y estoy yo, que somos la iglesia de Jesucristo, que somos la iglesia del Señor. Ahora, la pregunta que mucha gente hace, dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Aquí entra la parte más importante de todo esto que yo he dicho en este día. Hermano, entonces, ¿qué? Bueno, hay gente que quiere tomar, y hay predicadores que toman una actitud fatalista, como, ah, bueno, porque Dios ya lo sabía, tú no hay nada que tú puedas hacer. Yo quiero que usted note, la pregunta es, ¿ama usted a Dios o no le ama? Acuérdese lo que le dije, todo esto es parte del mismo capítulo y es el mismo tema que se está hablando. Número uno, comenzamos mirando el Espíritu Santo como agente divino, mediando, intercediendo, ayudándonos a orar, Romanos 8:26, ayudándonos a interceder, diciéndonos por qué intercedamos, haciendo una afinación de todo lo que es nuestra vida, en la guianza, en la dirección. Número dos, miramos nosotros en el versículo 28 que nos dice, al que ama a Dios, toda la cosa le va a ayudar a bien. Y aquí nos habla, ya le dije lo que era la palabra ayudar, que aquí la palabra es en el griego original sunergei, y la palabra sunergei, ya le dije, es una ayuda que tiene que ver con algo activo. Vemos a Dios activamente obrando en nuestra vida, en nuestro corazón, obrando en el medio ambiente, en una forma activa, no con los brazos cruzados, en una forma fatalista, que usted no haya nada que pueda hacer. Es Dios mismo el que está obrando con nosotros, a favor de nosotros, llevándonos, manteniéndonos, porque incluso Dios mismo se encarga de mantenernos a nosotros en esta fe. Usted tiene fe porque Dios se la regala y le da el mantenimiento y le aleja al demonio, le aleja al enemigo, le cubre. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? El enemigo ha pedido vuestra alma para zarandearlo, mas yo he rogado a Dios, dijo Jesús, cuando termine todo este asunto, que tú vengas y ayude a tus hermanos. Bendito el nombre de Dios. ¿Se da cuenta? En una forma activa. A Pedro no se lo embarcó y se lo llevó Satanás, sencillamente por la intercesión de Jesucristo. Y es el Espíritu Santo en este momento el intercesor en la tierra, junto con nosotros, porque está en la tierra. Y Jesús de Nazaret, sentado a la derecha del Padre, intercesor en el cielo, en una comunión, en un amalgamiento perfecto, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En una forma maravillosa, el trabajo de la Deidad en pro de nosotros. Entonces, este es mi punto. En todo este palabrerío que he dicho y tantas cosas que he dicho, este es el punto clave. Y he tratado, hermano, de interpretarle esto lo mejor que he podido, pero lo he hecho en una forma correcta. Y esta es la interpretación correcta. Fuera de todo esto, entonces, nos queda a nosotros una sola cosa. Y es lo más importante que yo pueda decir en ese día. La promesa es al que ama a Dios, al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan, o obran, dice aquí Sunergei, dice, y sabemos, odamendo joti agapón. Dice, nosotros sabemos que a los que aman, a los que aman, thondeus, a Dios. Panta, la palabra panta nos habla de todas las cosas, nos habla de algo universal, algo que incluye todas las cosas. Dice aquí, jodemance vosotros agaponto deus, panta sunergei, jodeus, hei hagazón, toikata, procesin, cleptois, jonin. En otras palabras, nosotros conocemos, sabemos, entendemos que nuestra mente, tenemos la revelación, el conocimiento, que al que ama a Dios, todas las cosas van a obrar bien. Todas, panta, todo, todas las cosas van a obrar bien. Porque van a obrar conforme al propósito. Dios lo que está diciendo aquí es, cumplirá su propósito. Dirá usted, ¿y cómo yo sé que Dios va a obrar en mi vida? La pregunta es, ¿ama usted a Dios? ¿Cómo puedo yo amar a Dios? En primer lugar, usted va a amar a Dios. Ya lo he dicho. Si usted no obedece al Señor, usted no ama a Dios. Si usted no respeta al Señor, usted no ama a Dios. Pero si usted vive una vida en devoción para el Señor, en respeto a Dios, cumple, anhela su palabra, anhela su comunión y está en esa relación íntima con Dios, el Señor lo que le está diciendo en este día es no te preocupes, que hay un propósito y conforme al propósito, para ti, todas las cosas van a obrar a bien. Voy a abrir las líneas telefónicas en este momento. 713-991-5760. Ya tenemos llamadas por aquí. Comenzamos a contestar. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga a usted. Mi pregunta, Dios sabía, hermano, ya que cuando Adán y Eva pecaron, él ya sabía que eso iba a pasar. Esa claro, si usted lee Apocalipsis capítulo 8, allí nos revela y dice que Cristo es el Cordero inmolado de Dios desde antes de la fundación del mundo. Estaba establecido desde antes que el mundo se fundara que Cristo moriría. Y si Cristo moriría como Cordero de Dios inmolado, era porque Dios sabía que en un momento dado el hombre iba a pecar. Nada a Dios le toma por sorpresa. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Está en el aire. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Tengo una pregunta, pastor. Yo he escuchado cuando las personas son salvas y que si mi mamá es salva, un ejemplo, yo soy salva, mi mamá es salva, pero mi mamá viene que arrastrando sus cosas anteriores que hizo. ¿Afecta eso a la otra persona que salva, que no eso es individual? No entiendo para nada la pregunta. Realmente no entiendo lo que me ha dicho. Ok, que si yo soy salva. Sí, bueno, sí, oílo, no me repita lo mismo que dijo, porque oí lo que me dijo, pero no entendí el propósito de la pregunta. Okay, la pregunta póngamelo de otra manera para ver si entiendo. Ok, vamos a hacerla de otra manera. Yo soy salva, mi mamá es salva, pero si mi mamá tiene algún pecado, los pecados que ella haya hecho en su vida, arrastrando en su vida. Que si los pecados, párele aquí, los pecados de su mamá le afectan a usted. Sí, eso es lo que yo he escuchado. La palabra de Dios dice, usted lo que me está hablando es de herencia pecaminosa. Esa es la doctrina de la maldición generacional, de lo que usted me está escuchando. Sí. Eso no existe, hermana. Esos son inventos de predicadores que se andan inventando eso en el día de hoy. La palabra de Dios dice bien claro, el hijo no pagará por el pecado del padre, no morirá por el pecado del padre, ni el padre morirá por el pecado del hijo. Amén. Número uno. Amén. Gracias, pastor, muy amable. Ok, Dios me le bendiga. Amén. Eso de maldición generacional. La palabra del Señor dice que toda acta que había contra nosotros fue clavada en la cruz del Calvario. El día que usted aceptó a Cristo, toda acta que había, por eso se le llama a usted de nueva criatura, y dice, las cosas viejas pasaron. Romanos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. De acuerdo, dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Llamada, buenas tardes. Que el Señor le bendiga, hermano. Adelante. Sí, yo le quería hacer una pregunta un poco fuera del tema. ¿En qué libro es que se encuentra, aunque tu padre y tu madre te dejaran? En los evangelios, pero eso va a tener que buscarlo usted, hermano. Ok, muchas gracias. Dios le bendiga. Bueno, que tu padre y tu madre te dejaran con todo, Jehová te recogerá. Eso también es, esto está en el Antiguo Testamento. También nos habla con eso, creo que en el libro de Isaías. Y la lucha entre padre e hijo, hijo contra padre en los evangelios. Para hablar con más propiedad. Una llamada más. Buenas tardes. Dios lo bendiga, pastor. Dios le guarde a usted. Mire, quizá usted no se da cuenta, pero siempre que yo le llamaba, unas semanas atrás yo le preguntaba sobre las preguntas médicas desde que mi hija empezó a sentir dolor. Entonces usted me iba contestando y yo le volví a llamar. Mi hija ya la operaron porque usted dijo que tenía, ¿verdad?, que era mejor que la operaran. No, sí. Si yo le doy la honra y la gloria a Dios, pero, porque usted nos ayudó mucho como médico nos ayudó bastante. No sé, hermana, qué fue lo que le aconsejé ni qué fue lo que le dije, no me recuerdo. Que tenía piedras en el... y que le dolía mucho a ella. Sí, porque tantas que le preguntan cosas, pero pues solo yo sé que nos ayudó mucho y le doy la honra y la gloria a Dios. Gracias. Pues gracias, mi hermana, por llamarnos y Dios me la bendiga mucho. Amén. Bien. Amén. Gracias, mi hermana. No me recuerdo realmente qué fueron. Tenemos cientos de gente que nos viven llamando constantemente. A ver, hay una llamada más por aquí. Buenas tardes. Ahí no había nadie, gracias. Ese se fue. Muy bien, las líneas están libres ahora. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Más llamada. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Mi pregunta es la siguiente, ¿la presencia de Elías y Moisés en la transfiguración simboliza algo, pastor? Claro que simboliza algo. Escucho por la radio. Ok, escuche por la radio, claro que simboliza algo. Recuérdese que el pueblo de Israel guardaba la ley de Moisés. Ahora, hay una profecía que el mismo Moisés dio allá en el libro, no recuerdo ahorita la cita, en el Antiguo Testamento, donde habló de que, dice que Dios levantará un profeta, dijo Moisés. Dios levantará un profeta como yo, a él van a escuchar. Moisés se estaba refiriendo a Jesucristo, obviamente. Y prácticamente la aparición de Moisés, ahí lo que estaba diciendo era, hey, como testimonio, este es el profeta del cual yo hablé. Y acuérdese que apareció Moisés. Moisés es el din, el decano de la ley. Y también Elías era el din, el decano de los profetas, el profeta más importante en el Antiguo Testamento en cuanto a poder, en cuanto a las cosas que hizo. Y prácticamente en Moisés y en Elías, la ley y los profetas estaban diciendo Jesús es, Él es. Y luego en medio de eso vino la voz del Padre del Cielo diciendo, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, a Él escuchen. ¿Se da cuenta? Prácticamente había, conforme la ley, que haber testimonio. Y era el testimonio para ser verdadero de dos o tres testigos. Dios envió dos testigos importantísimos, Elías y Moisés. Y el tercer testigo fue Dios mismo que dio testimonio en ese momento. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano, Dios le bendiga. Adelante. Tengo una pregunta. Cuando Jesús maldijo la higuera, ¿por qué la maldijo? Porque la higuera era una representación de Israel. Y Israel prácticamente tenía religión, diciéndole a la gente, vengan y coman de mí, decía Israel. Y cuando la gente venía y se cobijaba bajo el judaísmo, no encontraba salvación. Asimismo, la higuera representa a Israel en este aspecto. Y es una forma profética de Dios decir, así como Israel se presenta, y la gente viene y es engañada porque no tiene salvación, llegará un momento donde la gente no se va a acercar más a Israel para salvación. Y es lo que ha ocurrido. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Buenas tardes. Adelante. Oiga, pero le quiero hacer una pregunta. Esto, mire, cuando yo he leído donde dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Pero no dice, pero no dice el que no cree, él no dice el que creyere y no fuere bautizado será condenado, ¿verdad que no? No. Okay, entonces está claro. Pastor, mi pregunta es esta, mire, y el que creyó y no se bautizó. Hermano, yo creo que eso está claro allí, okay, porque el ladrón en la cruz no se bautizó y se salvó, de acuerdo. Y si alguien está en cuidado intensivo, en una cama, y se va a morir dentro de 5 minutos, y se arrepiente de sus pecados, y no le da tiempo a bautizarse, esa persona se salva. Porque lo que salva es la fe en Jesucristo. El bautismo es una identificación nuestra para con Jesucristo. Llamada por aquí. Buenas tardes. Señor, le bendiga, hermano. Adelante. Una pregunta. Con respecto a cuando la persona muere, el alma y el espíritu... El alma y el espíritu están juntos en el mismo lugar, o en el Hades o en el paraíso. Bueno, Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, el Señor le bendiga. Adelante. Hermano, tengo una pregunta. En el Evangelio hay doctrinas básicas, fundamentales para nosotros los cristianos, ¿verdad? Quiero hacer una pregunta, hermano. ¿Qué pasa si nosotros nos desviamos o no estamos en algunas? Hay doctrinas que son fundamentales para la salvación. Correcto. Las doctrinas fundamentales para salvación, si usted no las sigue, hay 16 doctrinas fundamentales. Las otras doctrinas puede alguien tenerla o no tenerla, que son estilos más bien. Pero hay 16 doctrinas fundamentales. Y si la persona se alejan de una de esas 16 doctrinas fundamentales, va a abrir puerta a la falsedad. Y el problema de esto es que se va a desviar. Y desviándose, se va a ofertar a muchísimas otras cosas que pueden contaminar su vida y pueden atentar contra su salvación. Hermano, ¿usted tiene alguna... ¿Ha escrito usted algo de esto en su página de internet o algo No, hermano. Donde yo pueda obtener esta información? No, hermano. No, ok. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, lo escucho por la radio. Una pregunta, quería hacerle una pregunta a, si por decir, si una persona siente el llamado a un ministerio, pastor, ¿tiene que esperar que las puertas se le abran o él puede empezar a buscar un instituto bíblico o algo así? Me escucha por la radio. Número uno, si usted tiene llamado pastoral y quiere que Dios lo llama para ser pastor, lo primero que tiene que hacer es en su iglesia hablar con su pastor. Ningún instituto bíblico serio, ningún seminario serio va a aceptar un candidato al ministerio si no va recomendado por su iglesia y recomendado por su pastor. Cualquier instituto bíblico que acepte a alguien que no venga recomendado por su pastor no es serio. Número dos, entonces tiene que acercarse con su pastor. El pastor tiene que evaluar el llamado, si en verdad tiene un llamado. Y luego, si lo va a enviar, la iglesia es la que lo envía a un lugar a prepararse. Y debe de prepararse. Y una vez que la persona se prepara, entonces tiene que ser ordenado. Si va a ser ministro y se va a dedicar al ministerio, tiene que ser ordenado. Un ministro ordenado es un ministro que cumple lo que se ha llamado las 9 funciones sacerdotales. Y tiene que estar licenciado u ordenado para cumplir las 9 funciones sacerdotales, que son predicación, enseñanza, bautismo, santa cena, funerales, administración, consejería, la labor de intercesión, creo que la otra, no recuerdo la última, pero son 9 funciones que tiene que ver directamente con el ministerio, ¿ok? Así que vamos a una pregunta más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, hermano, yo tengo una pregunta. Yo soy pentecostés, pero si Jesús mandó en Mateo 28:19, yo creo que sus discípulos sabían que tenían que bautizar. Hermana, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, bautismo en el nombre de Jesús no era que se abullían a la gente en el nombre de Jesús. Bautismo en el Nuevo Testamento en el nombre de Jesús era la persona se sometía a las ordenanzas del Señor bajo la autoridad del Señor. Eso es lo que eso significa. Okay. Y mire, ¿por qué si en el Israel es el pionero prácticamente del evangelio, ahí fue al principio, por qué es donde menos evangelio hay? Bueno, lo mismo. Estados Unidos fue el pionero de evangelio para toda América y mire cómo estamos aquí. Y Europa fue, antes que Estados Unidos, fue pionero del evangelio para el mundo entero, y Europa es la región más atea que existe en el día de hoy. Con eso le contesto. Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios lo bendiga. Adelante. Una pregunta. Dicen que, bueno, yo quiero saber que si el pecado es solo pensar o una acción. Hay pecado de pensamiento y hay pecado de acción. Se peca en la mente y se peca en palabra y se peca en hechos. Se peca en lo que se dice, en lo que se piensa. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y acuérdese que Jesús dijo, poniendo un ejemplo, si alguien mira a otra persona que no es su cónyuge y lo desea en su corazón, es como si hubiera pecado con esa persona. Así que también se juzga el pecado del pensamiento. Ok, hermano. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Dios le guarde. A usted una llamada más. Buenas. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Voy a preguntar, ¿a qué edad un niño empieza a ser responsable de sus propios pecados? Desde que por la radio. Desde un niño, desde que tiene conciencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Y eso varía en edad. Por ejemplo, hay personas que son retardadas mentales, que no saben discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Esa persona nunca ha pecado. Aunque tenga 40 años, alguien que no sabe lo que está bien y lo que está mal, porque no tiene conciencia, nunca pecó. Y hay niños que ya a los 5 años ya saben lo que está bien y lo que está mal. Entonces en ese tiempo, en el tiempo donde se sabe discernir entre lo bueno y lo malo, en ese tiempo ya se tiene conciencia de pecado. Ok. 713-991-5760. Línea abierta ahora. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Pastor, yo no más quiero preguntarle, ¿para nosotros los cristianos es lícito comer comidas con sangre? No. En Hechos, si usted lee Hechos, capítulo 15, está prohibido al cristiano comer sangre. Eso lo prohibieron los apóstoles. Ni sangre, ni cosa matada, ahorcada, ahogada, ni fornicación. Dice, apártense de eso. Y eso es ley para la iglesia. ¿Es Hechos capítulo qué, pastor? Hechos capítulo 15. Ok, muchas gracias, muy amable. Dios le bendiga a usted. ...713-991-5760... Somos Diálogo Pastoral. La llamada más. Buenas tardes. Aló, hermano Yubin, me gustaría hacerle una pregunta. Adelante. Y hermano, nada más, estaba leyendo la Biblia, encontré un versículo que dice que justo no hay ni aún uno. Quería preguntar, ¿qué pasa con los bebés entonces? Acuérdese, vuelvo y les repito, acuérdese el periodo de la inocencia. No existe, eso de la teoría del pecado original de la Iglesia Católica es una teoría católica. Acuérdese que un niño inocente no tiene pecado. Y eso es doctrina básica del Evangelio. Usted puede decir lo que quiera. Pero acuérdese que el hombre peca cuando ya sabe discernir entre el bien y el mal. Le voy a poner este ejemplo. Yo sé que no está convencido, pero vamos a ver si se convence. Rapidito le voy a decir. Adán estaba en un estado de inocencia en el huerto, ¿verdad que sí? Sí, sí. Ok. En ese estado de inocencia, ¿cuándo Adán pecó? Cuando desobedeció a Dios, comiendo lo que se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Árbol de la ciencia nos habla de la palabra gnosis, conocimiento. El árbol que le llevaba a conocer entre lo bueno y lo malo. El día que Adán comió ese árbol, dice, se dio cuenta que estaba desnudo. En otra palabra, tuvo su primer pensamiento de malicia o de vergüenza. ¿Se da cuenta? Porque perdió su inocencia. Ok, entonces quedaríamos los bebés entonces. Hermano, vamos a ver esto. Ya le dije, un señor que tenga 60 años, que no sepa ni cómo se llama ni quién es y haya vivido como un vegetal, ¿cree usted que tiene pecado? Ok, esa se la responde allá. Dios le bendiga. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Quería hacerle, fíjate, una pregunta, ¿verdad? Porque pues siempre le he preguntado, pero nunca me la han dado respuesta. Mire, es respecto con el, o sea, fue pues con el diluvio, ¿verdad? Cuando el Señor perdió, ¿verdad? El pecado, ¿verdad? Que fueron 40 días y 40 noches. Eso fue en el Viejo Testamento. Ok, cuando Moisés sacó el pueblo de Egipto y se lo llevó al monte Horeb para que ya entendí la pregunta. La pregunta son de los 40 días. ¿Qué, sí. ¿Qué significa? Sí, y significado. ¿Qué significado pues, tiene el número 40? Eso ya entra dentro de la de lo que se llama. Bueno, hay interpretación. ¿Para qué nos metemos en esto? Sí. Hay interpretación. Hay gente que son muy dadas a la numerología. Y le buscan significado sí. a los números en todo. Lo mismo que la numerología de los 12. Sí. Que 12 por aquí, que 12 por allá. Sí. Y buscándole significado a lo que los números implican o tipifican. Sí. En este aspecto, hermanos míos, ni para qué meternos en eso. Sí. ¿Ok? Muchísimas gracias, hermano. Yo no me quiero meter en ese asunto, porque aquí no vamos a tener que meter de lleno y se va a confundir la gente. En lo que se llama la interpretación cabalística, la numerología de la cabala, que la cabala también viene del judaísmo. Lo que se llama el esoterismo judío, que ni para qué meternos en esa. Ok, una llamada más por aquí. Buenas tardes. Hello. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Bueno, cuando Dios llamó a Moisés, él ya tenía 80 años. Claro que tenía 80. Y entonces, cuando estuvo los 40 años, entonces tenía como 120. 120 tenía cuando murió. Sí, hermano, gracias. Dios le bendiga. Una llamada más, buenas tardes. Amiga, pastor, yo tengo esta pregunta, mire. Yo tengo a mi tío, tiene 40 años, él tiene síndrome de Down, y mi abuelita, ella es católica, ya le hemos hablado a ella para que entienda, ¿verdad? Se enoja, no deja de hablar, bueno. Pero yo estoy, o sea, mi pregunta es sobre mi tío. ¿Ella lo obliga a él a que se ponga a rezar, a que se hinque entre las imágenes? ¿Usted cree que él se llegue a salvar? O hermana, yo creo que ya respondí esa pregunta. Hay que preguntarse si alguien que tiene síndrome de Down sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Y alguien, hay diferentes grados de retardo. No toda la gente que tiene Down es ajena a saber lo que está bien y lo que está mal. Ok, Dios le bendiga. Una llamada más, buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Adelante. Pregunta, somos cristianos, ¿verdad? Y asistimos, nos congregamos en la iglesia y todo, pero tengo un hijo que está empezando una relación con una muchacha que es adventista. Entonces le quería preguntar si es bueno eso. No es bueno porque los adventistas no creen como nosotros. Okay, el adventista cree en la ley, el adventista no cree en el infierno, el adventista no cree en la condenación eterna. Y hay muchas cosas que los adventistas creen que nosotros no creemos. ¿No creen en el rapto? Tampoco, y tampoco creen que la gente cuando se muere se está durmiendo en el sueño del alma. Así que no está bien esa relación. Pues muchas gracias, doctor. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Vámonos a una llamada más. Buenas tardes. Hermano Irving, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Mi nombre es David Chávez y le quiero hacer la siguiente pregunta. ¿A qué edad máxima uno puede recibir un bautismo en agua? Lo escucho por radio. ¿A qué edad máxima? Cuando tiene la persona capacidad de arrepentirse y sabe por qué lo está haciendo. En otras palabras, acuérdese que la palabra del Señor dice, ve y predica. Y dice, a los que creen, entonces los manda que bautice. Cuando alguien tiene la capacidad de creer, saber que es pecador y arrepentirse, entonces puede bautizarse. Muy bien, hermanos, hemos llegado ya al final de la jornada en el día de hoy. Dios le bendiga, será, si Dios lo permite y nos ayuda, el día de mañana cuando yo regrese con más diálogo pastoral. Dios le bendiga, Dios le guarde y será